El Desarmador. Un programa sobre tecnología y libertad. Bienvenidas a un nuevo Desarmador, un programa para sumergirnos en la tecnología y descubrir sus maravillosas posibilidades. El programa de hoy nos ofrece un repaso a varias tácticas de seguridad digital. Por si no estás segura, cuando hablamos de tácticas nos referimos al conjunto de reglas o métodos que utilizarás para proteger tus comunicaciones. En cambio, las herramientas son instrumentos específicos como software y servicios de seguridad que puedes instalar y utilizar según tus necesidades. Por ejemplo, mantener tu computadora libre de virus es una táctica de seguridad. En cambio, un antivirus específico para tu sistema operativo es una herramienta. ¿De cuáles tácticas y herramientas disponemos para hacer nuestras comunicaciones más seguras? Muchísimas. Y evidentemente en este programa no podemos explicarlas todas. Comenzaremos entonces con las tácticas y te dejaremos en nuestra página web un montón de enlaces acerca de varias herramientas que nos gustan. Todo esto de la mano de nuestra amiga señorita Pinky, cyberpunk y conocedora del tema de seguridad digital. Hola Pinky. Hola, muy buenas. ¿Tiene magdalenas? La primera táctica es proteger tu computadora de software malicioso. ¡Tienes un virus! Ese fue el mensaje que Víctor leyó en la pantalla de su computadora. Inmediatamente apagó su equipo y corrió despavorido con su médico. Sí, Víctor no conoce mucho de computadoras. Como sabemos, los virus informáticos son programas y pueden dañar severamente la información de un equipo de cómputo. Afortunadamente, existen soluciones para estos contagios y, claro, maneras de prevenirlos. Hablemos de virus y antivirus con peras y manzanas. Algunos virus se disfrazan como otros programas y esperan a que el usuario los active. Otros solamente se copian una y otra vez, llenando la memoria del equipo. Muchos otros se activan cuando la computadora inicia, o sobrescriben archivos, en fin. Los virus informáticos pueden eliminar información al mismo tiempo que se extienden y dejar inutilizables redes completas de computadoras. Por eso es importante contar en casa o en el trabajo con un programa que detecte estas amenazas a tiempo y las bloquee o las destruya. Este tipo de programas se llama antivirus. Un antivirus realiza las siguientes acciones en la computadora en la que está instalado. Monitorea la conexión a Internet para bloquear el paso de invitados indeseables. Revisa el correo electrónico que entra y sale y avisa al usuario acerca de contenido sospechoso. Revisa los dispositivos portátiles de almacenamiento en cuanto estos se conectan a la computadora. Revisa memoria, discos duros y archivos. Si encuentra un virus, lo elimina. Periódicamente se actualiza por medio de Internet y así le es posible detectar y bloquear el avance de los virus más nuevos. Víctor ya ha comprendido. Su médico no puede ayudarle con un virus informático. Un técnico de soporte telefónico ayuda a Víctor a resolver su problema y le sugiere un antivirus. Ahora, Víctor ya está preparado para evitar esas infecciones virtuales y para no salir huyendo con su médico por cualquier motivo. Los programas de computadora son a menudo extensos y complejos. Es inevitable que algunos de los programas que utilizas regularmente contengan errores no descubiertos, y es probable que alguno de estos errores puedan comprometer la seguridad de tu computadora. Sin embargo, los desarrolladores de software continúan encontrando estos errores y por ello publican actualizaciones para arreglarlos. Por lo tanto, es esencial que actualices frecuentemente todos los programas en tu computadora, incluyendo el sistema operativo. También te recomendamos enfáticamente que pruebes software libre y de código abierto. Pues sí, como dices, esto del software libre es algo bastante importante. El movimiento del software libre habla de que tiene que haber cuatro libertades para que algo sea software libre. Libre de libertad, no de precio. La libertad de ejecutar el software donde quieras y cuando quieras. La libertad de estudiarlo. La libertad de poder modificarlo y poder redistribuirlo y copiárselo a quien te dé la gana. Principalmente, la libertad número uno y la dos, la de estudiarlo y modificarlo, implica que tengamos acceso al código fuente del programa. Cuando ejecutamos una aplicación, un programa, tenemos el producto final, el binario, pero eso tiene como un plano, como una receta para hacer, para construir ese programa. Pero el acceso a esa receta, el poder leer las líneas de código que el programador ha escrito, es esencial para saber que el programa hace solamente lo que dice que hace y no hace otra cosa por ahí escondida. Lo contrario del software libre es el software restrictivo, el software propietario. Ese es el software, por ejemplo, que se corre en un iPad, en un Windows, Mac, son plataformas tradicionalmente propietarias que hacen negocio restringiéndote esas libertades. Cuando estás ejecutando o comprando software propietario, tú has pagado por un uso, pero no tienes libertad de correrlo en la máquina que quieras. Si te compras una aplicación para iPhone, no la puedes correr en un Android. No tienes la capacidad de estudiar cómo está hecho ese software. No tienes la capacidad de compartirlo con tus amigos o de hacerle copias a tu abuela, si quieres. Y sobre todo no puedes modificarlo. Si no te gusta algo, pues así nomás. Ahí te quedas porque no has comprado el programa. Has comprado el derecho de usar el programa en una máquina durante un tiempo determinado. Eso es un negocio que alguna gente entiende respetable y otros entendemos que no, que es una estafa. Pero no es libertad. Es software propietario, software restrictivo. La segunda táctica es proteger tu información de amenazas físicas. No importa cuánto esfuerzo hayas puesto en construir una barrera digital alrededor de tu computadora, todavía puedes despertar una mañana y hallar que esta o una copia de la información en ella se ha perdido, ha sido robada o dañada por cualquier serie de accidentes desafortunados o actos maliciosos. Cualquier cosa desde una sobretensión transitoria a una ventana abierta o una taza de café derramada puede conducirte a una situación en la cual todos tus datos se pierdan y no seas capaz de utilizar tu computadora. Para resolver esto, puedes mantener un ambiente sano para el hardware de tu computadora, incluyendo tener buenos enchufes y lugares secos y seguros donde pones tu computadora. También es aconsejable tener un disco duro externo con copias de tu información importante en un lugar seguro como una caja fuerte. Si es la computadora que utilizan varias personas en tu colectivo o trabajo, pueden diseñar una política de seguridad que, entre otras cosas, incluya restringir el ingreso de personas no autorizadas a la zona de trabajo o tener respaldos de la información que consideren importante y sensible en ubicaciones diferentes. La tercera táctica que te presentamos es la de crear y mantener contraseñas seguras. Oye, la jevita tuya como quema, está en todas. Hay que tener cuidado. Mándale mensaje a la gente de la rumba, a ver qué te dicen. Dale, ya tengo abierto el correo y el Facebook y todo lo demás, así que dime qué tiramos. Oye, pero tú tienes una sola contraseña para todo. Sí, así es más fácil, bro. Bueno, chico, tú estás mareado. Hay que tener contraseñas diferentes para cada servicio, es lo mejor. ¿Y eso para qué? Si te cogen una, te las cogen todas. Lo mejor es tener contraseñas diferentes y que sean difíciles para otros de descifrar. No usar el número de carnet de identidad, fecha de aniversario, ni cualquier otra información relacionada a ti de manera personal. Esto incluye nombres de familiares, de la novia o tu mascota. La información personal debe estar segura para proteger tu privacidad, compadre. Ya mismo las cambio. Déjame antes escribirle a la gente por el Facebook. ¡Tampoco! En las redes sociales hay que tratar toda información como asunto público y nunca hablar de cosas privadas. Lo más fácil es que te cojan por ahí. Lo que pone uno en las redes sociales está bien para compartir cosas con los amigos o conversar, pero no para tratar asuntos de importancia, ya que todos podrían leerlo sin que incluso tú lo sepas. Tener una contraseña segura generalmente suele darte bastante seguridad. Porque generalmente la información que nos importa proteger va a estar protegida por una contraseña. Si esa contraseña A se adivina o B se rompe, chao, se acabó el juego. Entonces, hablando de seguridad, a mí me gusta más que hablar de seguridad hablar de autodefensa. Ante una serie de ataques cercanos, lejanos, de gobiernos, de spammers rusos, mafias, tenemos que defender la contraseña. ¿Cómo se defiende una contraseña? Haciéndola difícil de adivinar y difícil de romper. Entonces, tácticas que no sean palabras cercanas a nosotros, familiares, relacionables con nuestra vida, que no sean palabras de diccionario. Un consejo que se solía dar hasta ahora era elegir una palabra que nos guste, así un poquito difícil de adivinar, y cambiarle, hacer alguna regla de sustitución, cambiarle algunas letras por números, meter algunas letras en mayúsculas, otras en minúsculas. Poco a poco, en esos círculos de capacitación se está cambiando el consejo a usar otras tácticas, porque las máquinas que programan los spammers o los crackers ya se han acostumbrado a romper este tipo de contraseñas porque es muy fácil. El otro consejo que se suele dar ahora es elegir varias palabras que no estén relacionadas pero que no sean fáciles de recordar y que además sean bastante aleatorias. Hay métodos de conseguir esto. Hay un programita que se llama XKCDPass que te permite, por ejemplo, a partir de un diccionario en un lenguaje que conozcas, en este caso el español, digamos que arrojas un dado y eliges al azar una palabra por cada tirada del dado. Te va a salir algo así como caballo, correcto, grapadora, batería. Hay un concepto importante aquí que es que tiene mucha entropía, tiene mucha aleatoriedad, digámoslo así, esa contraseña. Y al mismo tiempo, si podemos formar una imagen con esas palabras, resulta divertido y resulta fácil de acordarme, pero nadie más que yo probablemente pueda llegar a esa imagen. Yendo más allá, tendríamos que entrar al dominio de lo que serían programas gestores de contraseñas, porque el problema es que si para cada sitio web, para cada servicio, para cada aplicación, para cada programa, tengo que generar y acordarme una contraseña diferente, pues mi memoria no va a dar para tanto. Entonces, el juego aquí consiste en tener una super contraseña y con esa palabra de paso, con esa contraseña, con esa frase larga, el programa me va a desbloquear el acceso a otras contraseñas completamente aleatorias que incluso este programa me ha podido generar, con lo cual solo tengo que recordar una que me da acceso a todo. Se recomiendan, por ejemplo, usar cosas como KeePass. La gente que gestione ya GPG, que es una cosa que se usa para cifrar correo, GPG, digamos, tiene un mecanismo muy seguro de desbloquear una contraseña y con eso hay programitas como Keyringer que te permiten desbloquear contraseñas para otros servicios. Ha llegado el momento de hacer una breve pausa. Volvemos enseguida. Estás escuchando El Desarmador. Este es un programa sobre tecnología y libertad. Ayer me logré yo mi PC nueva y mi viejo no me va a entender. Pienso que la Michi me van a sacar y yo solo derramé el café. No cojas porfa el chicote, la cuidaré esta vez. El virus se metió al toque y no tengo internet. Y los troyanos infectaron toda la carpeta. Con la PC nueva no se juega. Es hora de darle una limpieza y antivirus como este siempre piden la licencia. Y los troyanos infectaron toda la carpeta. PC nueva no se juega. Es hora de darle una limpieza y antivirus como este siempre piden la licencia. ¿Esto es fácil? Lo analizamos a ese archivo Excel al toque, lo destrozamos. No te preocupes que esto al toque lo limpiamos. Pero que lenta esta PC, ya nos colgamos. Y tranquilo pa, ya está arreglada, tu PC está como nueva. Y solo quería una limpiada en el disco y una reseteada. Y tranquilo pa, ya está arreglada, tu PC está como nueva. Para la próxima no entro a esas páginas y de verdad. Yo quiero bajarme un juego de 8 teras. Si lo hago mi viejo reniega. Este se molesta y se estresa. Y quiero ya jugar. Yo quiero bajarme un juego de 8 teras. Si lo hago mi viejo reniega. Este se molesta y se estresa. Y quiero ya jugar. Ayer malogré yo mi PC nueva. Y mi viejo no me va a entender. Pienso que la Michi me van a sacar. Y yo solo derramé el café. No cojas porfa el chicote. La cuidaré esta vez. El virus se metió al toque. Y no tengo internet. Y los troyanos infectaron toda la carpeta. Con la PC nueva no se juega. Es hora de darle una limpieza y antivirus como este siempre piden la licencia. Y los troyanos infectaron toda la carpeta. Con la PC nueva no se juega. Es hora de darle una limpieza y antivirus como este siempre piden la licencia. Estoy buscando una cabina de los vecinos. Esta noche lo conseguimos y su clave se lo pedimos. De Azure siempre nos colgamos, en su cara nos vacilamos. Y su wifi lo utilizamos, si preguntan solo ignoramos. Yo quiero bajarme un juego de 8 teras. Si lo hago mi viejo reniega. Este se molesta y se estresa. Y quiero ya jugar. No tengo internet. Y estamos de regreso en este desarmador, estudiando tácticas de seguridad digital para cuidar tu información. La cuarta táctica es proteger los archivos sensibles en tu computadora. Existen dos enfoques generales frente al reto de dar seguridad a tus datos. Puedes cifrar tus archivos haciéndolos ilegibles a cualquiera que no sea tú, o puedes esconderlos confiando en que un intruso será incapaz de encontrar tu información sensible. Existen herramientas que te ayudan con cualquiera de los dos enfoques. El cifrar tu información se parece un poco a mantenerla encerrada en una caja fuerte. Solo aquellos que tengan la llave o conozcan la combinación de la cerradura pueden acceder a ella. La quinta táctica tiene que ver con recuperar información perdida. Cada nuevo método de almacenamiento o transferencia de información digital tiende a introducir muchas más formas nuevas en las que la información en cuestión puede perderse, ser capturada o destruida. Para tener respaldos de tu información, debes en principio identificar y organizar tu información. Por ejemplo, qué tipos de datos están almacenados en cuáles dispositivos y estos dispositivos dónde están ubicados. Lo segundo es crear un respaldo digital, ya sea utilizando discos duros externos, CDs, USBs u otros dispositivos. Y también puedes considerar utilizar algún programa que te ayude a gestionar tus respaldos. Nuestra siguiente táctica tiene que ver con la destrucción de información sensible. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente con información sensible? Pues información sensible, eso depende de cada una. En este caso, cuando hablamos de borrar, sería sensible lo que nos puede perjudicar. Si resulta que no se ha borrado propiamente. No sé, mira, se me ocurre. Información sensible, cuando vendemos una compu de segunda mano, ya no queremos usarla, se la vendemos a alguien, la regalamos, pensamos que por haber vaciado la papelera de reciclaje ya se ha borrado. Pues mira, cualquier información íntima que pudiera quedar ahí y que tú no quisieras que alguien viera esa información sensible que te interesa destruir. Información sensible, pues no sé, pueden ser las cuentas comprometidas de una organización. Información sensible puede ser si en algunos países hacer una fotografía a un policía que esté pegándole una paliza a alguien, eso puede meterte en la cárcel o puede llevarte una multa. Si soy un periodista, información sensible podría ser los correos que he intercambiado con una fuente que me está dando una primicia, una noticia súper importante. Eso es información sensible. Moralmente no puedo tenerlo ahí a la ligera, en cualquier flash, en cualquier disco duro. Cruzando una frontera, casi cualquier cosa puede ser información sensible. Si vengo de Chiapas, si vengo del Kurdistán, una fotografía en algún pueblo puede ser información sensible. Si he grabado algo importante, los metadatos de quién estaba ahí o desde dónde se ha grabado o algo que pudiera incriminar a otras personas, puede ser información sensible para mí, puede ser información sensible para otras personas. En general, todo lo que prefieras que se destruya es información sensible y hay que, digamos, destruirlo y borrarlo apropiadamente. This is the time of the revolution. Keeping it in the right track. Feeling it in my mind back. Seeing it every day, every day. Simplemente lo que hay que tener en cuenta es que no vale con borrar una cosa ni mandarla a la papelera de reciclaje, ni siquiera borrar de la papelera de reciclaje. La información sigue ahí. Si nos vamos a deshacer de un flash, si nos vamos a deshacer de un disco duro, incluso si estamos viajando por una zona comprometida, cuando hemos terminado con un proyecto que tiene información sensible, tenemos que preocuparnos y tomarnos 5 minutos de nuestro tiempo en buscar la herramienta adecuada para borrar. Si usas Linux, eso es un comando que se llama shred o ordd, que lo que hace es escribir muchos ceros, muchas veces sobre el flash, o sobre la tarjeta de memoria, o sobre el disco duro. Usando Windows, usando algunas otras cosas, puedes usar aplicaciones como el Eraser, o aplicaciones similares, que simplemente pues, vamos a instalar y vamos a decir borrar de forma segura. Ya. La táctica número 7 que tenemos ahora es la de mantener privada tu comunicación en Internet. Men, acabo de ver a tu jeva que anda con Abilín, que la está ayudando. Si no coge, nos van a echar a perder la jugada. Chico, y a la final, ¿cómo vamos a mandar el mensaje? Con la jeva metida en todos lados, lo veo complicado. Lo mejor es usar un servicio de correo que sea seguro. ¿El de la escuela sirve? No, compadre. La seguridad en los servicios de email está garantizada siempre que sean servicios con HTTPS, habilitado como los servicios de mensajería conocidos. Este tipo de conexión garantiza una mayor protección para la privacidad de los usuarios y su información. Conectarse a un sitio web a través de HTTPS es más seguro que si lo haces a través de una conexión HTTP, siempre tipeando directamente en el navegador las direcciones y nunca por link ajeno o anuncio. Pues también hay páginas falsas que buscan robarse los datos del usuario. Ser responsable con la información de uno que introducimos en los medios digitales hace la diferencia en cuanto a asuntos importantes. Así nadie se entera de tus cosas ni te cogen fuera de base. Y después, no hay que estar llorando. Y dilo, si no hubiéramos hecho todo eso que tú dijiste, se nos chiva el fiestón. Existen pocos pasos importantes que puedes dar para incrementar la seguridad de tu comunicación por correo electrónico. El primero es asegurarte que solo la persona a quien le envías el mensaje sea capaz de leerlo. Si un mensaje común de correo electrónico es interceptado en su ruta hacia el destinatario, su contenido puede ser leído muy fácilmente. Y debido a que la Internet es una gran red que depende de computadoras intermedias para dirigir el tráfico, muchas personas distintas pueden tener la oportunidad de interceptar un mensaje de esta manera. Si es posible, debes crearte una nueva cuenta de correo electrónico en algún proveedor de correo seguro como RiseUp. RiseUp ofrece correo electrónico gratuito a los activistas alrededor del mundo y presta mucha atención a la protección de la información almacenada en sus servidores. nos toca hablar de la táctica referida a protegerte a ti misma y a tus datos cuando utilizas sitios de redes sociales. Para protegerte a ti misma y a tus datos cuando utilizas sitios de redes sociales, un primer paso es no publicar detalles personales. Pregúntate a ti misma si realmente es necesario publicar información como la fecha de tu nacimiento, tus números telefónicos de contacto, direcciones, detalles de miembros de la familia, orientación sexual, historial de educación y empleo, por ejemplo. Otro paso importantísimo tiene que ver con tus actualizaciones de estado. En Twitter, en Facebook y en redes similares, la actualización de estado responde a las preguntas: ¿qué estoy haciendo ahora? ¿Qué está pasando? La cosa más importante que debes entender sobre la actualización del estado es quién puede verla realmente. La configuración por defecto para la actualización del estado en la mayoría de las aplicaciones de red social es que cualquiera en internet puede verla. Si solo quieres que tus contactos vean tus actualizaciones, necesitas configurar la aplicación de la red social para que mantenga tus actualizaciones escondidas del resto de personas. Otra forma de cuidarte en las redes sociales es teniendo mucho cuidado con el contenido que compartes. Si quieres que tus contactos sean las únicas personas que vean las cosas que compartes o marcas como interesantes, asegúrate de revisar tu configuración de privacidad. Además, ten cuidado con revelar tu ubicación. La mayoría de los sitios de redes sociales mostrarán tu ubicación si dichos datos están disponibles. Esta función es proporcionada generalmente cuando utilizas un teléfono con capacidad GPS para interactuar con una red social. Pero no asumas que no es posible si no estás conectado desde un teléfono móvil. La red a la que está conectada tu computadora puede también proveer datos de ubicación. También presta atención cuando compartas fotos o videos. Fotos y videos pueden muy fácilmente revelar las identidades de las personas. Es importante que tengas el consentimiento de los sujetos que se hallen en cualquier foto o video que publiques. Si estás publicando la imagen de otra persona, sé consciente de cómo podrías estar poniendo en peligro su privacidad. Nunca publiques un video o foto de alguien sin tener primero su consentimiento. El famoso chat. Muchos sitios de redes sociales tienen herramientas que te permiten tener discusiones con tus amigos en tiempo real. La mensajería instantánea es una de las formas más inseguras de comunicarse en la internet, ya que pueden revelar con quién te estás comunicando y sobre qué asunto de forma totalmente abierta. Ya tenemos la cosa lista. Y lo mejor es que Xeniai no ha podido cogerlo ni enterarse de nada. ¿Viste que funciona? ¿Y de qué manera? Yo al principio no te creía, pero con eso de las contraseñas seguras y distintas para cada servicio. La moderación en redes sociales. La seguridad en el teléfono. El cuidado al usar máquinas de uso público. Las aplicaciones alternativas. El antivirus. Los CDs piratas que pueden traer cualquier cosa. Y el servicio de correo seguro. Muchachos, no nos coge nadie. Así mismo, piensa tú que unos simples pasos para incrementar nuestra seguridad informática garantizan la privacidad de nuestra información y hasta nuestra seguridad personal frente a múltiples riesgos que vienen aparejados con las nuevas tecnologías. Eso es básico hacer, ¿eh? Son cosas que hay que tener presente en todo momento, men, todo el tiempo. ¿Sirvió o no sirvió? ¡Oye! ¿Sirvió? Aquí terminamos este desarmador. Hemos hecho un breve repaso a tácticas que te ayudarán a mantener tus comunicaciones más seguras, desde la protección de la parte física de tus dispositivos hasta la protección de tus datos y de tu información. Pero ten en cuenta que ninguna estrategia funcionará al 100% y siempre estarás necesitando probar cosas nuevas. La tecnología avanza a paso veloz. En este proceso te ayudará mucho ir practicando varias cosas, intentando separar un tiempo de tu rutina para aprender y conocer más sobre seguridad digital o hacerlo en grupo con tus amigas y compañeras. Ante todo, es primordial que la preocupación por resguardar tus datos y tu información se convierta en algo natural y cotidiano, como el impulso de mirar si vienen coches por la calle antes de cruzar al otro lado. En la página web del programa eldesarmador.org encontrarás varios enlaces con mayor información sobre tácticas y herramientas de seguridad digital. Principalmente te recomendamos revisar la web de Security in a Box, la caja de herramientas diseñada por el colectivo Tactical Tech y por Frontline Defenders, donde encontrarás una gran variedad de herramientas explicadas de forma muy sencilla y muy fáciles de usar. Finalmente agradecemos a Pinky por su compañía y sus contribuciones en este programa. Pues nada, que sigáis con el programa, que lo escuchamos por acá, que nos gusta mucho, y a seguir desarmando. Y a todas las personas que nos escuchan, las esperamos la próxima semana. Ha sido una realización de Emilia Hacker Producciones. Cambio y fuera.